Bien, amigos, continuamos con la música. Esto es lo nuevo de Mundaka y el tema es Santiago. Viajar, irme lejos, sentirme para siempre un pasajero, pasajero. Buscar un nuevo hogar, no me despido por si algún día vuelvo, si es que vuelvo. Intentar recuperar algo que perdí en algún lugar de tiempo, en el tiempo. Y es raro pensar que tal vez solo me encuentre en mis recuerdos, mis recuerdos. Tratar de regresar a aquellos lugares que me hicieron viejo. Voltear y enfrentar los recuerdos que hoy me van dejando ciego. Volver a esa ciudad que no me deja descansar en mis sueños. Hasta Chile, la banda es El Árbol que contiene todos los tiempos. De su disco Mar y Vueltas, el tema es La Montaña. Estuvimos muy traemos al Perú estos Vilches Huamán y el tema es Minimal de su disco Jardín de Pulpos. Sintetiza el tiempo, sintetiza el mar, sintetiza el argumento. Sintetiza el cosmos, sintetiza el dolor, sintetiza el camino al amor. Hasta España, la banda es Chaqueta de Chandal y el tema es Vademécum. Es un adelanto de lo nuevo que viene con ellos. Yeah. nos trasladamos hasta Montevideo, Uruguay. La banda es Hablan por la Espalda y el tema es Fiasco. Esta banda viene desde San Felipe, Chile, se llama Sonia Hall y nos trae el tema Contigo Bastará. Cuando nadie sabe bien qué va a pasar, te puedo mirar, todo se calmará. Si es que la vida no nos trata tan bien, vuelvo a suspirar allí donde tú estás. Los viajes que nos esperan son tan inciertos como la vida, y quiero ya no tener que estar tan solo. Que cuando todo salga mal, tan solo tú estás, todo va a mejorar. Si es que la vida no nos trata tan bien, sé que al llegar nos vamos a encontrar. Esta banda se llama Flex, se formó el 2018 en Huánuco, Perú, y escucharemos su tema El Negocio. Superados con creces, me encuentro a mí mismo, aunque por rato siento en mi mente un abismo. No dudo en hacer lo que me gusta, no dudo en protestar contra la gente injusta. Mientras que algunos luchamos por trabajo, tu puesto laboral, por tu prestigio familiar. No existe un país mediocre, lo que existe, gente de mierda, de quienes nos gobiernen, muchos niños ya sin techo en calles. Tú te ganas del trabajo ajeno sin sudor. No existe un país mediocre, lo que existe, gente de mierda, de quienes tenemos que buscar libertad. Porque ese tatuaje no me hace delincuente, porque esa corbata no te hace más decente. Y es que ahora presidente, la política es el negocio del presente, porque se tatuaje desde Costa Rica. Escuchemos ahora a Askatasuna con la canción Los Grandes Croata. Esta banda se llama Eugene Beats, está formada por chilenos radicados en Alemania y nos traen la canción Urbes Modernas. Muchos los que vivimos engañados. Escuchemos ahora uno de los nuevos temas de la banda peruana Caviares, la canción es Usted. Canciones que no sea la de usted. Anda a cantarle a Gardel, es lo que nos dice desde San Juan, Argentina, La Oveja Negra y Los García. Y me botaste con giladas, me cansaste, alto bardo me comí. No, yo sé que no soy perfecto. Soy humano, tengo errores y defectos, pero tengo dignidad. Hoy estoy feliz así. De ser tu príncipe azul, o ser mendigo de una ilusión. Aguantando, aguantando, aguantando, mansa movida no me cabió. Anda, cantale a Gardel, anda, cantale a Gardel. Me vendiste gato por liebre, me cambiaste amor por dolor. Anda, cantale a Gardel, anda, cantale a Gardel. Estoy harto de esta mentira, no voy a volver. Sí, ahora lo puedo ver. Estaba anclado en el mar de la ceguera porque no quería creer. No, no merezco tu maldad. No aguanté más los berrinches ni caprichos. No jodas que ya me fui. Hoy estoy feliz así. De ser el hombre de tu vida o ser un tonto más de la fila. Aguantando, aguantando, aguantando. Y hoy el vaso se rebalsó. Anda, cantale a Gardel. Anda, cantale a Gardel. Me vendiste gato por liebre, me cambiaste amor por dolor. Anda, cantale a Gardel, anda, cantale a Gardel. Estoy harto de esta mentira, no voy a volver. Anda, cantale a Gardel. Anda, cantale a Gardel. Estoy harto de esta mentira. No voy a volver. Sin opción. Es la canción que escucharemos de la banda Puro Floro, agrupación formada el 2019 en el distrito de San Juan del Urigancho, Lima, Perú. en un futuro de conquistar con mi banda todo el mundo. Yo pensaba en dedicar toda mi vida a la música sin más. Y no, me llega todo y siento que voy a explotar. Imaginé llegar a lo alto y en un segundo mis sueños se aplastaron. Quiero dejar de ocultar y a todos ellos su boca callar. Y no, me llega todo y siento que voy a explotar. Y no, me llega todo y siento que voy a explotar. Desde Almería, España, escucharemos a Las Legañas, quienes nos traen el tema Princesas de Otros Cuentos.